Porque el estado que vivimos de inarmonía permanente, ¿no? El estado de angustia, de preocupación, de corridas, de incertidumbres, de miedos, que a veces se convierten, las incertidumbres, empezamos a apostarle al miedo y a la angustia, entonces se convierten en certezas negativas, porque estamos trabajando para ese lugar, para el lado de tristeza, de preocupación, de amargura, de miedo, de no sé qué hacer con mi vida, de no sé hacia dónde voy. Bueno, cuando vos le pedís con fe, con certeza, con firmeza, ayuda al arcángel Gabriel, él, entre otras cosas, trae armonía, entre otras cosas, trae buena comunicación, entre otras cosas, te ayuda a encontrar adentro tuyo las respuestas, ¿eh? Te ayuda a que vos puedas definir y que puedas sentir la presencia de los siete arcángeles, y especialmente la presencia de él, ¿no? Gabriel, Miguel, Jofiel, Uriel, Rafael, todos ellos vienen a acompañarte con la misma intensidad y con la misma fuerza. Pero Gabriel, que es uno de los que menos le pedimos, salvo que sepas que estás buscando el amor o que estás buscando la comunicación, sino normalmente es uno de los a los que menos se le pide, porque siempre estamos pidiendo el punto, digamos, de protección, que también te la puede traer. ¿Sabes? Yo di un taller muy lindo, el último taller del año, donde hicimos el encuentro con los siete arcángeles. Y en Gabriel yo les había sugerido que toquen el pulgar con el dedo más chiquito, ¿eh? Con el dedo más chiquito. Y todos los otros los dejan abiertos. Entonces pulgar y dedo chiquito, ¿eh? Y en ese momento estás invocando el poder de armonía, el de comunicación y el del amor. Cuando vos haces este gesto sagrado, este mudra, ¿eh? Del dedo pulgar con el dedo más chiquitito, ¿eh? Con el meñique, ponés el meñique y el pulgar juntos y dejás los otros como queden, no importa si quedan extendidos, como queden, juntalos y decile: Arcángel Gabriel, tráeme paz, tráeme conexión con las personas que amo, tráeme a la persona indicada para poder ser feliz en el amor, tráeme las palabras justas y sanadoras para los demás y también para mí, armonizame. Todas esas cosas son separadas, ¿sí? No, podés decirlas todas juntas en un pedido desde el corazón o podés hacerlas por separado. O sea, podés cerrar tus ojos, juntar el meñique con el pulgar y decir: armonía, me quiero armonizar, quiero estar con armonía divina en mi corazón, en mi mente, en mi cuerpo, en mi espíritu, en mi energía. Quiero estar en paz conmigo mismo. Y entonces quiero estar en paz con el mundo. Y vos me decís: ay, pasame esa oración. No te la puedo pasar porque no es una oración. Es lo que deseo en este mismo momento. Entonces, cuando aprendés a conectarte con los ángeles y cuando tenés el recurso del cuerpo, ponés el cuerpo, la mente y el alma en esa conexión sagrada, viene a vos una paz inmediata. Haceme caso, respira profundo, soltá, pone tu dedo meñique y tu dedo pulgar juntos y volvelo a hacer. Respira profundo, soltá y pedile al arcángel Gabriel lo que necesites. Pedile comunicación, pedile serenidad, pedile sanación de tus emociones, pedile que te puedas comunicar bien con las personas que te interesan o las que te hacen bien, las que no te intoxican ni con sus palabras ni con sus actos. Porque una de las cosas que trae Gabriel a tu vida es esto de darte cuenta: a ver, pongamos un límite en la conversación tóxica, pongamos un límite en la conexión con las personas tóxicas que siempre quieren más. Vos le das dos, quieren cuatro. Le das cuatro, quieren seis. esas personas que por ahí vos te esforzaste del alma y no esperando nada a cambio, ni un gracias, pero que por ahí desde el otro lado lo único que te pueden decir es: esto está mal, o hubiera esperado esto otro, o esto no me gusta. Y yo lo paso desde chica esto, ¿eh? Porque yo tenía a mi papá que era así, mi papá se encargaba de que nunca yo pudiera darme por contenta con una misión. Entonces aprendí a lo largo de la vida a no enojarme tanto, porque en esa época me enojaba, bueno, me frustraba. Después con los años, y no con mi papá precisamente, sino con otros seres que han venido a mi vida, otras personas que quiero mucho y que por ahí me alteran, ¿no? A veces es tu hijo, a veces es tu marido, a veces es tu primo, a veces... No decir, a ver, no le satisface lo que te estoy dando, bueno, doy lo que puedo. Me encuentro, me conecto desde donde puedo. Y empiezo a decirle al Arcángel Gabriel que mi comunicación cada vez sea más sanadora, para ambos, porque yo no estoy pidiendo para... Si yo me comunico sanadoramente con otra persona, no importa cómo la otra persona se comunique conmigo. Si yo empiezo a pedir, o sea, yo evito, por ejemplo, escuchar esos mensajes o esas voces que me pueden sacar del camino, ¿eh? Ahora que existe tanto esto de los mensajes de voz en los teléfonos o en los contestadores automáticos, la voz es una de las vibraciones más altas. Por ahí vos estás lo más bien, estás pasando un día amable, vos empático, y te dejaron un mensaje en el teléfono, cualquiera, en los teléfonos, en el celular, en el contestador automático, donde sea, ¿no? Y cuando lo escuchás, terminás sintiéndote alterado, te baja las defensas, y vos decís, pero qué raro, si no hablé. Sí, escuchaste. Entonces a veces hay personas tóxicas para nosotros. Gabriel hace que purifiques esa comunicación entre esas personas y vos. Entonces dejaron un mensaje, antes de escuchar los mensajes, pedir al Arcángel Miguel que te proteja y a Gabriel que la comunicación sea sanadora. Entonces las palabras desconectadas, las palabras negativas, la vibración negativa... se va, no la guardás. Pero especialmente hoy que vino Gabriel a nosotros para poder comunicarnos. A mí me importa mucho cómo me comunico y me importa mucho cómo se comunican conmigo. Pero también aprendí a no depender de cómo el otro se comunica. Aprendí a que si estoy en un momento de apuro y por ahí fui cortante, esa energía que me estaba invadiendo, yo puedo frenarla pidiéndole al Arcángel Gabriel. El desborde te lleva a malas situaciones y a malas consecuencias. El tomar el poder de la comunicación, el pedirle al Arcángel Gabriel. Ojalá estés practicando mientras yo estoy hablando. Ojalá pongas tu dedo meñique con tu dedo pulgar y lo sostengas así todo el tiempo de este programa, porque entonces estás recibiendo como una antena ampliada la comunicación sanadora. Y como mis palabras siempre están cuidadas desde la fe, desde la conexión con los ángeles, desde la luz interior, puedo entender y puedo saber que hoy vino Gabriel, no por nada. Vino después de por ahí las fiestas. Mucha gente en las fiestas se siente mal, se siente angustiada, se siente perdida, o siente que no sirvió de nada su esfuerzo, o que me dijo fulano, o lo que me dijo mengano. Bueno, ¿sabe qué significa Gabriel? Gabriel significa Dios es mi fuerza. El prefijo él es Dios. Y Gabriel es Dios es mi fuerza. Imagínate que Gabriel participó en la base de tres de las religiones fundamentales. Está entre los judíos, entre los cristianos y entre los musulmanes. Él fue el que le dio a Moisés los 10 mandamientos. Él fue el que guió... O sea, nosotros... Gabriel aparece constantemente en el Talmud y por supuesto que lo tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, vino hoy a nosotros el Arcángel Gabriel. A lo mejor hoy, o ayer, o el domingo, te estabas preguntando, ¿por qué esta arpía me habrá dicho esto? ¿Por qué este tipo me habrá dicho esto? ¿Por qué? Y te enroscabas. Resulta que ahora, hoy, vino a limpiarte el arcángel Gabriel, vino a que entre en vos esa armonía perfecta donde te dice: me comunico y recibo del otro lo que es sanador para mí, y le transmito al otro lo que es sanador para el otro. Es tan simple, es tan sencillo. No hay que hacer un ritual previo. Hay que conectarse. La conexión con los ángeles viene desde la mente, desde el cuerpo con los gestos sagrados y desde lo espíritu. Y si yo decido que mis palabras van a ser sanadoras, y si yo decido que antes de mandar a pasear a ese personaje que busca hacerte saltar, o ese personaje que te agrede desde lejos o desde cerca, no me engancho en su locura. Si me engancho en su locura, formo parte de ese círculo vicioso. Yo entro con este gesto de pulgar y meñique juntos, una o dos manos, ¿eh? Si podés las dos manos, tu intensidad de comunicación va a ser mayor, tu intensidad de armonización va a ser mayor, tu relajación, si esto lo acompañás con respiración, va a ser mayor. Si me decís, yo no sé respirar, ¿cómo que no? Sí, claro, concentrate en que respires, inhalás, exhalás, fuerte, más despacio, vas dejando que tu cuerpo te lleve. Y esa sensación de armonía, esa sensación de serenidad, esa sensación de tranquilidad, lo que te va a generar es fortaleza. Porque el que te quiere voltear con sus palabras, el que te quiere enfermar, intoxicar con sus broncas o con sus odios, se lleva su regalito. Vos bendecís el bien de cada situación, le pedís al arcángel Gabriel que te dé el don de la palabra y el don de la escucha, le pedís al arcángel Gabriel que te acompañe en estas situaciones en las cuales sentís que te cuesta comunicarte o que te quedaste acá, ¿no? En la garganta, digo, cuando digo acá, te quedó en la garganta cosas que podías haber dicho y no dijiste. Limpialas, por bien no las dijiste, porque no hubieran caído en la persona siguiente, no lo hubieran hecho bien. A veces creemos que si somos sinceros, honestos y les decimos al otro todo lo que le tenemos que decir, el otro va a cambiar. No, se cierra. Entonces lo que tenemos que hacer es mandarle amor, mandarle proyección de cómo yo me quiero sentir. Yo me quiero sentir en armonía. Yo quiero que mi comunicación sea sanadora. No me importa lo que vos me digas, lo que vos me hagas, donde me quieras torturar. No importa si me esforcé haciendo el vitel toné y no te gustó. No importa si te llevé el postre más rico y no te lo quisiste comer y te comiste las uvas, qué sé yo, hay tantas cosas que yo escucho. No importa, son cosas de la vida cotidiana, pero son chiquitaje. Empezá a pensar cómo te querés sentir vos. Y yo me quiero sentir en armonía. Y yo quiero que mis palabras sigan siendo sanadoras. Entonces le pido justo a quien es el indicado para guiarme en este camino, el arcángel Gabriel. A él le pido comunicación, a él le pido armonía, a él le pido que sane mis pensamientos, a él le pido que mis palabras sean sanadoras y armoniosas. Les voy a decir otra oración. Yo después voy a subir en la página, en www.cristinadelsolar.com.ar, hay oraciones para la armonía, hay oraciones al arcángel Gabriel. Si entras en Ángeles y Mensajes, está el arcángel Gabriel para que lo vuelvas a escuchar. Pero vamos a seguir conectándonos. Yo estos dos meses estoy en Buenos Aires, no me voy. Así que podés tranquilamente escribirme por Facebook, por el Messenger de Facebook o por email. Ahí entras en la página y está el email. Y ahí podés pedirme las oraciones para el arcángel Gabriel, para el arcángel Miguel, para lo que sea. Yo sigo con mi misión de trabajo, sigo. Y también voy a subir y resubir programas grabados ya y algunos programitas que grabé nuevos en esos días. Si quieres invocar tu armonía, otra de las cosas que podés decir es: amado arcángel Gabriel, trae a mi vida la armonía que necesito. Trae el amor, la comunicación y la alegría de saber que viviré el amor. Sembraré una vida sana y me mantendré protegida bajo tu luz. Gracias, amado arcángel, desde hoy sé que estás conmigo. Si quieres traer armonía a tu hogar, decís: amado arcángel Gabriel, desciende sobre mi hogar, tráenos la armonía, la paz, el amor, la comunicación y la alegría. Que desde este momento obremos bajo tu guía y logremos una amorosa unión como Dios quiere. Gracias por tu presencia en mi hogar. Cuando te acostumbras tanto a pedir, a decir, a pedirle a los ángeles que sanen, a veces estás en el medio de una comida, en el medio de una mesa, y estás haciendo la bendición interiormente, y los otros dicen: pero no dijiste la bendición, o no, y vos decís: la repito, porque la dije. Claro, la decís para adentro, estás acostumbrado a armonizar, estás acostumbrado a pedirle paz, a pedir serenidad, a que baje el arcángel Miguel, a que baje el arcángel Gabriel. Es un mecanismo tan interior, tan fuerte, que por ahí los otros no lo ven, lo sienten, ¿eh? Porque miren, a mí me ha pasado de que te dicen: vos me hiciste una oración, o el otro día estábamos hablando con mi sobrina y me estaba contando que estaba con mal de ojo, y yo decía: bueno, terminamos la conversación y se le había pasado. O sea, el mecanismo de pedido está tan incorporado en mí que logro que el otro pueda seguir con su angustia, con su preocupación, y yo pueda estar haciendo mi trabajo de oración. Esto es porque vivo pidiendo, encontrándome con los ángeles, mandando ángeles, sintiendo que la presencia de los ángeles es lo único que me rescata, es lo único que me salva de darle la razón al que dice que siempre triunfa el mal. La razón está en que pido permanentemente ayuda a los ángeles y permanentemente la recibo. Ojalá llegue a vos en este momento la presencia, la ayuda, la guía y el amor del arcángel Gabriel. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos para Pilar, a Lucy de Pilar. Y va para vos el ángel de la serenidad, página 64. Y él te dice: aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. María Luisa de Villa Urquiza, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Es el camino correcto. Sigue en él. De mi mano el éxito es seguro. Dios quiere lo mejor para ti. Blanca de Morón, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Patricia de Caballito, el ángel del crecimiento espiritual. Y él te dice: aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Andrés de Morón, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Alicia de San Justo, el ángel del servicio. Y él te dice: aquí estoy, permíteme acompañarte, juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Y Erika de Parque de los Patricios, el ángel de la libertad. Y aquí estoy, estás buscando respuestas, sigue el camino de la fe, pide con fuerza que Dios te escucha, pronto estarás frente a la solución. Y para todos los que me están escuchando y no pudieron entrar en la llamada, este va para vos, el ángel del perdón. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Y para todos los que lo van a escuchar grabado en otro momento, en otro día, en otro tiempo, acá está, este es para vos. El arcángel Miguel. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé pleno. Y como digo siempre, si quieren escucharlo otra vez, este programa va a estar en www.cristinadelsolar.com.ar o en Luz de Ángeles en Facebook o en Cristina del Solar, que soy la que tiene de imagen un ángel rosa con una luz muy intensa en sus manos. Ese es el ángel que yo visualizo cuando le pido ayuda al arcángel Gabriel, cuando pido comunicación, cuando pido serenidad. Bueno, esa es la imagen, a pesar de que hay muchos iconos valiosísimos de Gabriel, ese es el icono que me trae a mí, ¿eh? Esa sensación de armonía interior, esa es la armonía, la paz, la comunicación, el mensaje. Nosotros estaremos aquí, el Dios mediante, el jueves, en el último programa del año, y nos reencontraremos, Dios mediante, en el mes del primer jueves de marzo, el 2 de marzo. Así que yo los espero el jueves. Hacemos un programa especial de despedida, entre comillas, de reencuentro. Siempre nos reencontramos cada programa. Les mando un abrazo enorme. Fue maravilloso para mí que salga Gabriel hoy. Fue la respuesta por ahí a mis dudas, a mis preguntas, a mis miedos, a cómo tengo que seguir adelante en muchas cosas. Así, comunicando. Él es el protector de los comunicadores. Y a mí en este ratito de programa, en este espacio, me corresponde ser una comunicadora. Así que él nos guía, nos acompaña y estará siempre presente. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Y esa luz crecerá, y cualquier